Este equipo de fútbol de Alcázar de San Juan. En esta fotografía está uno de mis hermanos, Ángel, que es el portero. Los demás son sus compañeros de clase o de su edad. Esta fotografía está hecha en el colegio donde estudiaban, porque también debido a la evolución que hubo en aquellos años, en el 60-70, bueno, pues también se progresó en el estudio y en la formación. Y una forma muy, muy buena de emprender estudios, pues era yéndose a colegios de curas, de monjas. Y en mi familia, como en otras, pues se fue. No todos los miembros, pero algunos de los miembros de la familia sí que estudiaron en colegio de curas o de monjas. Y este es un ejemplo de ello. Ángel estuvo estudiando en este colegio. Y cuento por qué. Porque mi hermano, el anterior, Mero, fue el primero que fue al colegio. Y resultó que, bueno, pues pasó un curso y vino del curso y muy contento de haber estado con los curas y tal. Y bueno, vacaciones de verano, bien. Y ya llegó septiembre y bueno, pues Mero, que hay que preparar la maleta, que mañana ya o dentro de 2 días que te vas. Y Mero, vale, sí, preparamos la maleta, sí. Y llegó el momento de irse y dijo que no se iba. Y que no se iba, y que no se iba, y que no se fue. Y claro, el colegio estaba pagado, estaba destinado que tenía que ir él, y no habían cogido a otro porque iba a ir él. Entonces Ángel fue por Mero. Y de ahí, pues luego él ya sí que estuvo estudiando en el Colegio de los Trinitarios, en Alcázar de San Juan. Después pasó a Andújar, a Jaén, y bueno, pues estudió el bachiller hasta que terminó bachiller allí. Garriel, que sería Ángel, Cifuentes, Manzano 1, Amador, Andrés, López o algo así. Y agachados están Paco, Esteve, Felipe, Justi, Manzano 2.